perder una noche para toda la familia. Bienvenido los caracoles del COSE. Corriendo, chicos, con el bombo, por ahí lo pueden lastimar. Corriendo, chicos, para un costadito, por favor.